las cárceles de mujeres, ayer y hoy, el ayer lo vamos a empezar en el 1600 aproximadamente, cuando aparece la primera cárcel exclusivamente para mujeres, hasta hoy, han tenido algunos rasgos comunes que permiten trazar lo que yo denomino una línea invisible, ¿sí?, que atraviesa el encierro femenino a lo largo de la historia. Y que hoy se encuentra en esos planes para la igualdad de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que ahora mencionaba la profesora Cristina Zoco, y que se pueden claramente detectar cómo es esa línea invisible, que es esa producción de identidades de género normativas con un impacto diferenciado. Veo que se corta la diapositiva, pero bueno, lo que viene a decir es con... Solo se me corta a mí, no se corta. Con un impacto diferenciado, esas identidades de género tienen un impacto diferenciado en hombres y mujeres, lo que viene a hacer, ¿sí?, que la vivencia de la estancia en prisión, que las consecuencias de la estancia en prisión y la salida de la prisión sean totalmente diferentes, que el impacto sea diferenciado entre hombres y mujeres. Antes de empezar ya con el meollo, también me gustaría hacer referencia a otra cuestión. Y es que a lo largo de la historia del encierro de las mujeres en España se pueden hablar de dos dimensiones claramente diferenciadas. La primera, en la que se piensa en las mujeres como objeto de encierro, efectivamente, lo que nos viene por lógica, como a todas las personas a día de hoy, ¿verdad?, porque han cometido un hecho delictivo, pero las mujeres también han estado encerradas en instituciones públicas y privadas a lo largo de la historia por no haber cumplido con los mandatos con los roles y mandatos de género que en cada momento, sí, fuesen imperantes, ¿sí?, o estuviesen impuestos o fuesen imperantes. Y esto es algo que, salvo en algunos periodos muy concretos, y menciono aquí en concreto la Segunda República, y una vez entrados en democracia, es algo que de manera ininterrumpida ha estado presente a lo largo de la historia del encierro de las mujeres. Y de ahí me permitía también como destacar, ¿no?, los tres grandes encierros que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. El encierro privado, que yo lo menciono no tanto por la cuestión de que una mujer se pueda sentir encerrada por la cuestión de los cuidados, ¿no?, sino por un ejercicio de dominación del hombre sobre la mujer en el espacio privado, no solo de la casa, en una sumisión frente al padre, al hijo, etc., etc., sino también en otros espacios privados, reclusiones públicas institucionalizadas en centros públicos y privados vinculadas al orden establecido y, por último, esa reclusión penal. Pongo entre paréntesis la cuestión de la Inquisición, porque yo no me voy a detener en ello, pero hasta 1870, quien sea aquí historiador igual me tira de las orejas, pero más o menos 1870 y algo, que es cuando termina en el Estado español la Inquisición, también hablamos de castigos que se imponen a las mujeres por parte de la Inquisición, ¿sí? Y también puede haber encierros impuestos por parte de la Inquisición, pero a eso yo no me voy a referir porque no ha sido objeto de mi investigación. ¿Qué estructura voy a seguir en esta exposición? Voy a dar algunas cifras que nos van a traer y poner al presente para saber de cuántas mujeres presas podemos estar hablando hoy en el Estado español. Después sí que voy a hacer ese recorrido histórico porque creo que es importante conocerlo para poder entender la situación en la que hoy nos encontramos. Haré menciones a esa situación actual y terminaré, ¿verdad?, con unas reflexiones finales. En todo esto voy a intentar hacer también algunas notas particulares o peculiares, muy brevemente, porque tengo muy poco tiempo, a la situación en Navarra, la situación en Pamplona, bueno, pues por ser como más cercana. Si empezamos por las cifras más básicas, ¿no? ¿Cuántas personas están en este momento reclusas en atención al sexo? Estos datos los he sacado de los últimos datos que da la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que son de junio del 2019. Y que además, en el caso de Pamplona o el caso de Navarra, tiene una relevancia muy importante porque en julio son Sanfermines y la población penitenciaria, por todas las detenciones que hay de tráfico de drogas y etc., etc., pues aumenta. Ahora veréis por qué. Podemos decir que, bueno, hay 54.880 hombres frente a 4.518 mujeres, que representan el 7,61%. Este no es el máximo de personas presas que ha habido en el Estado español en los últimos años. El pico más alto fue en el año 2008, pero este porcentaje siempre se ha mantenido entre el 6 y el 8, siempre se ha mantenido invariable desde que entramos en democracia. Si nos preguntamos por cuál es la situación de las mujeres penadas en cuanto a la clasificación penitenciaria, vemos que la clasificación penitenciaria puede dividirse en primer grado, segundo grado, tercer grado o ese sin clasificar, que ahora diré lo que es. Muy brevemente, para que nos situemos, cuando hablamos de primeros grados, estamos hablando de un régimen cerrado donde la persona solo puede salir de su celda aproximadamente 2 horas al día, al patio. El segundo grado, que es el grado ordinario, donde la persona duerme en su celda las 8 horas y tiene espacios de privacidad, y el resto son espacios comunitarios, espacios de ocio y de trabajo, dentro del módulo de la cárcel que le corresponda. Y el tercer grado penitenciario es aquel en el que una persona está durante el día en búsqueda de empleo o en cuidados, etcétera, etcétera, fuera de prisión, y por la noche va a prisión a dormir. Este sin clasificar hace referencia a que en junio todavía había mujeres penadas, esas 307, había mujeres penadas, pero que la Dirección General todavía no las había clasificado, no sabían si eran extremadamente peligrosas. Iban un primer grado, a un segundo grado, un tercer grado no, porque clasificar automáticamente en tercer grado es una cosa, en fin, absolutamente excepcional. Si veis, el total que me da aquí son 3.714, y por eso yo he puesto en negrita penada, efectivamente, porque el total son 4.518. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente 800 mujeres estaban en ese momento sin penar, es decir, estaban cumpliendo una prisión preventiva en las cárceles del Estado español. Si nos preguntamos por cuáles son los delitos por los que la mayor parte de mujeres están en las cárceles del Estado español, nos encontramos con algo que sucede exactamente igual con los hombres. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en primer lugar, y en segundo lugar, delitos contra la salud pública. Es verdad que durante muchos años esto ha sido al revés. Han sido primero delitos contra la salud pública y después delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Se bajó el número de mujeres presas por delitos contra la salud pública con una reforma que se hizo en el Código Penal en el año 2010, una rebaja de penas, y por eso, al no ser tan elevadas, que están siendo elevadísimas, pero bueno, al no ser tan elevadas las penas por tráfico de drogas, supone y hace que no haya tantas mujeres cumpliendo condena por este delito. No pongo aquí las cifras de Navarra, pero cuando decía que el que sea en junio y tal tiene su trascendencia, es porque según la estadística de junio de 2018, en la cárcel de Pamplona había 30 mujeres presas a finales de junio del 2018, del 2019. Sin embargo, comentaba el otro día con unas compañeras, oye, ¿cuántas mujeres hay ahora en el módulo de mujeres de la cárcel de Pamplona? Y me dijeron que había exactamente 18, ¿no? Y dije, jolines, esto se nota, ¿no? Hombres aproximadamente, hay un poquito menos de 300, siguen manteniéndose ese 7%, pero la diferencia entre 18 y 30 mujeres son precisamente todas esas detenciones, prisiones preventivas que hay por delitos contra la salud pública, ¿verdad? La mayor parte de las mujeres que están encerradas en centros penitenciarios en el Estado español están en centros como el de Pamplona. El centro de Pamplona es un centro que se denomina un centro tipo, es un centro en donde hay distintos módulos y hay espacios comunes, como son los espacios de visita, los espacios productivos. Y todos los centros se llaman centro tipo porque todos los centros son iguales. Está también la parte donde se atienden los abogados, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las personas donde hacen su vida cotidiana es en ese módulo. Bueno, de los 8 módulos que creo que tiene el Centro Penitenciario de Pamplona, uno es el de mujeres. Y así es como están la mayor parte de las mujeres encerradas en los centros penitenciarios del Estado español. En centros tipo, como el de Pamplona, también está este de fuera, en Zaragoza. Ya veo que tenía ahí un programa distinto y por eso está aquí, que se altera un poco. Este es el centro penitenciario de Picassent, que es un centro penitenciario que no es tipo porque es más viejo, pero exactamente igual, hay un montón de módulos de hombres, hay varios de mujeres y además dentro de esos de mujeres hay un módulo de madres. Porque, por supuesto, solo están previstos, bueno, sí que hay en Madrid uno que hay como una especie de centro para familias, pero sobre todo se están pensando en módulos de madres. Aparte, existen tres centros penitenciarios en el Estado español que son exclusivamente para mujeres. Uno es el de Alcalá de Henares, otro es el de Brieva, más conocido por la cárcel donde cumple condena Iñaki Urdangarín, y el centro penitenciario de Alcalá de Guadaira. Estos son los únicos que se trata verdaderamente de una estructura arquitectónica donde exclusivamente están cumpliendo condena, excepto por el infiltrado, mujeres. Me refería a Iñaki Urdangarín. Los datos que he dado antes excluían las cifras referidas a Cataluña, porque Cataluña tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, pero también he traído esta foto de Barras, que es el único centro penitenciario exclusivamente de mujeres que existe en Cataluña, porque el resto es un modelo exactamente igual que el del Estado español, cárceles tipo, donde hay un módulo de mujeres. Y también hay algunas unidades de madres, no de madres y padres, unidades de madres. Esta, por ejemplo, es de las poquitas que hay en el centro de Madrid, que tal vez habéis pasado alguna vez, está al lado del Centro de Inserción Social Victoria Kent, que yo cada vez que veo ese centro y veo Victoria Kent pienso que si lo hubiese se moriría otra vez. Y está, por otro lado, la unidad de madres de Palma de Mallorca, la unidad de madres de Sevilla, pero como digo, son, no sé si se me escapa alguno, pero son poquísimas, diría que casi 5 las que puede haber en todo el Estado, en todo el Estado español, ¿sí? Bueno, veo que se me ha comido un poquito el final también esta diapositiva, no pasa nada. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, no? Sería la siguiente parte de lo que yo quería traer. Bueno, pues llegamos hasta aquí con el nacimiento del primer encierro para mujeres, exclusivamente para mujeres, que lo piensa una monja, que la pongo ahí en azul, Sor Magdalena de San Jerónimo, y que ella ha puesto los nombres de estas mujeres en azul, Concepción Arenal, Victoria Kent, Mercedes Gallizo, tiene su trascendencia y lo veremos al final. Son hitos históricos muy importantes en donde se ha modificado y ha habido avances o retrocesos en el encierro femenino y que han sido impulsados, avalados, acogidos siempre por figuras femeninas, ¿no? Pero como decía, por primera vez es en 1608 donde se piensa la primera cárcel exclusivamente para mujeres. Y ahora voy a dar un dato muy, muy importante porque normalmente no se dice, ¿no? Pero es que en el Estado español, no en otros países de Europa, pero en el Estado español, el primer encierro que existe cuando se habla del nacimiento de la cárcel, siempre se dice, no, el nacimiento de la cárcel es aproximadamente en el 1700 y se está pensando en hombres, pero esto no es verdad. El primer encierro con componente penal penitenciario se experimenta y se da los primeros conceptos de lo que hoy llamamos reinserción se dan precisamente solo y exclusivamente para mujeres. Esta mujer, Sor Magdalena de San Jerónimo, en 1608, pensó que, claro, por aquel entonces, por situarnos, el jus puniendi, el derecho a castigar, no estaba en el Estado, lo tenían todavía los señores feudales y, por supuesto, los reyes eran quienes impartían justicia, ¿no? Y por aquel entonces existía la pena de ir a remar a las galeras del rey. Por supuesto, esa pena no la podían cumplir las mujeres porque no tenían las condiciones físicas, etc., para ir a cumplir esas condenas que, por otro lado, eran durísimas y donde la mayor parte de los penados nunca volvían a sus casas, ¿no? Entonces, Sor Magdalena pensó que era necesario homologar una pena que fuese parecida, pero con tintes adecuados para lo que eran, bueno, pues los roles de género encomendados en ese momento para las mujeres. Y así, en lo que se denominó la obrecilla de Sor Magdalena de San Jerónimo, se pensó en el primer centro de internamiento para mujeres. Y sobre todo estaba pensando para mujeres prostitutas, ¿eh? Para mujeres prostitutas. No estaba pensado para mujeres que cometieran delitos, sino que estaban pensado, como ella decía muy bien, para mujeres alcahuetas, vagueantes, prostitutas. Y ella, en la introducción, voy a leer algunos fragmentos porque creo que se expresa mucho mejor que lo que yo pueda resumir, ¿no? Dice, en su introducción para justificar un régimen durísimo de cumplimiento de estos encierros. Dice, de este género de gente, es decir, de estas mujeres, además de las graves ofensas que se hacen contra nuestro Señor, Dios, se sigue un gran daño en la República, que como muchas están dañadas, inficionan y pegan miles de enfermedades asquerosas y contagiosas a los tristes hombres, que sin reparar ni tener esto, se juntan con ellas. Y estos, juntándose con otras o con sus mujeres, si son casados, las pegan la misma lacra. Y así, una de estas, contaminada, basta para contaminar a mucha gente. Sigue analizando y acaba diciendo, este remedio, es decir, el encierro de todas estas mujeres, y la justificación, insisto, sobre todo está pensando, ¿sí?, en mujeres que ejercían la prostitución, este remedio es de gran importancia, porque es para preservar y prevenir tantos males, pero para las que ahora andan vagando y están ya perdidas, es necesario castigo y rigor. Y esto se ha de hacer en esta nueva galería. Y es el principal intento y fin de que ahora yo trato. Es decir, por primera vez se menciona esa finalidad preventiva para quienes todavía no han caído en los pecados, pero por otro lado, la puramente de castigo, correctiva, para aquellos que sí lo habían cometido, ¿no? ¿Y qué condiciones tenía que tener esta casa galera? Y estas condiciones de esta casa galera son las que se reproducen en las principales ciudades de todo el territorio de lo que hoy es el Estado español, ¿no? Por ejemplo, dice, es importante que sea un edificio solo para ellas. Y dice, has de tomar una casa en sitio muy conveniente, pero no muy solo, ni apartado del pueblo, por los grandes inconvenientes que de ellos se podrían recrecer. Es decir, está pensando, claro, si me pones una casa en las afueras, eso va a ser un burdel. Y esta lo dice, ¿no? Por eso esta casa ha de ser fuerte y bien cerrada, de manera que no tenga ventana ni mirador a ninguna parte, ni sea sojuzgada de otra casa ninguna. Dice también, ha de haber un pozo y una pila para lavar y lo demás necesario. Pero ha de tener también esta casa dos aposentos. Uno para la pobre despensa que han de tener, luego describe que solo se les puede dar en todo el día un pedazo de pan y un poco de jamón o de ternera una vez a la semana. Y unos pocos de nabos y berzas para que mojen el pan, esto lo define y lo relata, e insisto, así era lo que se cumplía en todas estas casas galeras, dice dos aposentos, uno para la pobre despensa, pobrísima, que han de tener, y otro para la cárcel secreta, donde en particular sean castigadas las rebeldes incorregibles. Bueno, estos son un poco los detalles del primer encierro femenino, ¿sí? Un encierro absolutamente cruel y donde pasaron y estuvieron encerradas muchísimas mujeres. En Pamplona existió para Navarra una cárcel galera. Estaba situada entre la calle, junto además lo que era la cárcel real y la cárcel de guerra, entre la calle San Francisco Eslava y la calle Nueva. Ahí estaban situadas las tres cárceles galeras. Las tres cárceles, una de ellas era solo para mujeres, la cárcel galera. Pero no significa que a todas las mujeres las metieran allá, ¿sí? También había mujeres en las cárceles reales, pero las que tenían este perfil las ponían en las cárceles galeras. La cuestión es que en Navarra la cárcel galera nació mucho más tarde del 1600, ¿no? Y ya tuvo unos tintes no tan punitivos, sino más correccionales que el resto de galeras del resto de España. Bueno, por seguir avanzando, después de esa cárcel galera y una vez que se consolida lo que es en sí el encierro para las mujeres, se puede pasar por dos etapas más de esa cárcel galera, la que se denomina etapa judicial y etapa penitenciaria. Muy brevemente, ¿en qué se caracterizan? Claro, en la etapa judicial se dan cuenta que ese modelo de casa galera es absolutamente insostenible, porque la situación de las mujeres era absolutamente lamentable, ¿no? Y entonces, en ese momento, se empieza y se hace un ejercicio de humanización de penas. En ese momento, otro hito histórico que tampoco se menciona jamás, se crea la Asociación de señoras que van a asistir a estas mujeres que están en la cárcel galera, y que resulta que ello es el germen de lo que hoy es la asistencia voluntaria, sobre todo luego construida por personas religiosas en las cárceles. El primer germen de personas civiles que asisten a personas que están en prisión aparece entonces y es para asistir a mujeres que están pasando por una condena muy, muy dura, ¿no? Si pasamos a la etapa penitenciaria, se da en un momento en el que ya se empieza a pensar que es necesario que esa estructura de casa galera, por mucho que se humanice, es necesario cambiarla, ¿no? Y en ese momento es cuando en el 1847 se crea el reglamento de casas de corrección. Desaparecen las galeras y se empiezan a denominar casas de corrección. Y luego de eso, por ir avanzando, esas casas de corrección se homologan totalmente a los centros de hombres. Eso ya pasa en 1913 y es Concepción Arenal quien genera que esto sea así. ¿Qué es lo que pasa entre esa etapa judicial y esa etapa penitenciaria en Navarra? Bueno, pues lo que sucede es que en Navarra desaparece la galera, se cerró, perdón, en el año 1851, donde ya solo quedaba una mujer, que fue trasladada a Zaragoza. Y esa cárcel galera, como veis, se cierra en 1851, corresponde muy en el tiempo cuando se crean las casas de corrección, ¿no? Y la casa galera de Pamplona no se convierte en casa de corrección. En Navarra no hubo casa de corrección. Pero ¿quiénes hicieron las funciones de casa de corrección aún no llamándose de ese modo? Bueno, pues las madres adoratrices. El convento de las madres adoratrices fueron quienes, de alguna manera, acogieron a estas mujeres. Pero además es que progresivamente la creación de esas casas de corrección, en esas casas de corrección, en lo que ya se estaba pensando en una centralización penitenciaria, y este es el germen de que haya pocos o que las mujeres hayan sufrido una dispersión en distintas cárceles que no corresponde con sus lugares de origen, lo que se piensa es en la necesidad de que no haya casas de corrección, a diferencia de la galera, en todas las ciudades, sino solo algunas, ¿no? Y básicamente se está pensando en la prisión central de Alcalá en 1882, donde a todas las mujeres de todas las casas de corrección, insisto, en Navarra no había, pero sí en Zaragoza, en Ávila, en Vitoria, ¿verdad? Todas van a parar ahí, a esa casa de corrección de Alcalá de Henares. Claro, ahí aterriza Concepción Arenal, ¿no? Donde ve que hay una situación absolutamente penosa en esas casas de corrección. Y es ahí cuando dispone la convergencia de que las cárceles de mujeres y hombres se homologuen, y ahí es donde empieza esto, que es el resultado de esas fotos que os ponía antes, que las mujeres empiecen a cumplir condena en centros penitenciarios de hombres, pensados para hombres, donde hay espacios pequeños donde también van a estar las mujeres, ¿no? O sea, que para entender dónde estamos hoy, fijaros, pues toda la vuelta que damos, ¿no? Por seguir avanzando, que sé que voy mal de tiempo, pero no me agobies, Cristina, que voy muy lento yo con este. Hay tiempo. Ya me anticipo, no me agobies. Hay mucho tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, llega Victoria Kent a ver la situación, ¿sí?, de las cárceles. Ella es directora general de instituciones penitenciarias. La ponen como directora general de instituciones penitenciarias para todas las cárceles, de hombres y de mujeres, ¿no? Ya se da cuenta de que la situación es absolutamente insostenible en general en todas las cárceles, de hombres y de mujeres, por el rigor tan severo de cumplimiento en la que se les exigía a los condenados estar en prisión, y ella empieza toda una serie de medidas. Evidentemente, solo me voy a centrar en las medidas que establece para los centros de mujeres y principalmente para el centro de mujeres que venía de esa prisión central de Alcalá, ¿verdad?, pensando en la necesidad de crear un centro totalmente distinto. Ella escribió, y leo literalmente, cómo la cárcel de mujeres de Madrid estaba instalada en un antiguo convento de las madres comendadoras, en la calle Quiñones. La impresión que me produjo, dice ella, de esta cárcel fue muy penosa. Las condiciones del recinto y la vida de las reclusas eran muy difíciles de aceptar. Las reclusas hacían labores de aguja por cuenta de las monjas, pero no recibían por su trabajo ninguna remuneración. Esta penosa impresión me llevó a poner en práctica a toda marcha el proyecto tan ansiado por mí de la nueva cárcel de mujeres. Y es ahí cuando Victoria Kent diseña la cárcel modelo, la cárcel de Ventas, muy famosa después por cómo se utilizó, ¿verdad?, durante la guerra y después durante el franquismo. Trabajé en los planos con el arquitecto y tuve la satisfacción de colocar en los cimientos de este nuevo edificio la primera piedra. El nuevo edificio comprendía 75 dormitorios individuales, 45 cuartos de baño, una gran enfermería con calefacción, un adecuado salón de actos, talleres para el trabajo manual, un departamento para biblioteca y algo más nuevo, un departamento en la parte alta del edificio con sol y aire para las madres delincuentes que llevaban con ellas sus hijos menores de 3 años, medida legal ya establecida en el reglamento de prisiones. Básicamente, lo que hizo Victoria Kent fue humanizar la situación de las mujeres presas, sacar a las monjas, que esto fue lo más grande que hizo, sacar a todas las congregaciones religiosas, habéis sido muy vehemente, ¿no? Fue un hito muy, muy, muy importante. Y creó por primera vez el cuerpo femenino de instituciones penitenciarias. Por primera vez hubo mujeres funcionarias de prisiones en las cárceles del Estado español. Claro, sacar a las monjas significaba sacar todo el componente moralizante y de corrección que desde la galera estaba presente, con la galera, las madres adoratrices, etc., etc., hasta entonces. Por eso mi vehemencia, se entiende, ¿no? Bueno. Entonces creé esta sección femenina auxiliar del cuerpo de prisiones y sobre todo da mucha dignidad a las madres que tenían a sus hijos en prisión. ¿Veis cómo hacía referencia, ¿no?, a esos espacios para poder solear a los niños, etcétera, etcétera? Pero llega el franquismo, llega la guerra y todo esto desaparece totalmente, ¿no? Desaparece totalmente. Veíamos la semana pasada por la compañera, otra vez se me ha olvidado su apellido. Patricia Biot. No. Se llama Piero. Eso, Piero, mira que es bonito el apellido, pero se me olvida. Gemma Perola habló de que lo más preocupante, ¿no?, del franquismo, y lo ponía en su ejemplo vital, era cómo había conseguido de la forma más sutil, ¿no?, impregnar absolutamente todos los valores del régimen, por supuesto, muy de la mano del cristianismo, ¿no? Entonces, básicamente, todo esto, toda la estructura del propio régimen, una estructura de dominación frente a la mujer, toda una estructura del propio régimen, donde se veía a la mujer como el ángel del hogar, la propaganda era esa, ¿no? La mujer era el ángel del hogar, se empieza a hablar de la presa ángel del hogar, se introducen nuevamente a todas las comunidades religiosas y se expulsa a esa sección femenina de las cárceles y se vuelven a meter a las congregaciones religiosas y vuelve a haber un periodo donde las pequeñas mejoras higiénicas, sanitarias, educativas, de derechos de las mujeres que Victoria Kent había estado intentando sacar para todas estas mujeres, se revierten absolutamente, ¿no? Por supuesto, muchas mujeres ni llegan a ser presas, porque muchas mujeres, evidentemente, son asesinadas antes de la guerra, son asesinadas durante la guerra y ni siquiera llegan a ser presas. Pero sobre esas mujeres que son presas, había verdaderamente todo un dispositivo político y había un plan muy claro, no solo sobre esas mujeres presas, sino también sobre sus hijos, ¿no? Y las cárceles fueron el espacio, el escenario, precisamente para esa conversión política, moral de las mujeres. Es por eso por lo que yo considero que lo que supuso el franquismo verdaderamente fue para las mujeres una auténtica vuelta a la galera. Una auténtica vuelta a la galera. Con las condiciones pésimas que comentaba, con los valores moralizantes y correccionales en el sentido de la galera, que sé que no me ha dado demasiado tiempo a desarrollar, pero creo que con algunos de los elementos que he leído es fácil apreciar e intuir a lo que se refiere. Después de este oscuro periodo, claro, empieza la transición a la democracia, ¿no? Y uno podía esperar que las primeras reivindicaciones que hubo para la mejora de las personas presas en prisión sea presas políticas que presas sociales, hubiese algún tipo de reivindicación exclusivamente referida a las mujeres. Bueno, pues resulta que no. Resulta que cuando se empiezan las grandes luchas en las cárceles del Estado español y la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, empieza a sacar sus manifiestos donde exigen una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria, donde empiezan a exigir toda una serie de derechos y de condiciones para las personas presas, no hubo ni una sola reivindicación referida para las mujeres. Evidentemente, indirectamente, todas ellas las afectaban a ellas, pero no hubo ni una sola que se refirieran a ellas. Tampoco hay, al menos yo, si alguien del público lo conoce, pero yo no he podido acceder a ningún trabajo ni a ninguna, tampoco he hecho la investigación, pero no conozco ningún trabajo que haya podido rescatar testimonios de personas que participaron dentro de la COPEL, digo dentro, porque fuera, por supuesto, había un montón de madres de presos que trabajaban por la COPEL, ¿verdad? Que sacaran manifiestos o que se reivindicaran en torno a esto. Es más, Juana Doña, una presa política que escribió un libro maravilloso, que os lo recomiendo, que se titula Desde la noche y la niebla, en su introducción ella dice cómo, después de que terminó el franquismo, intentó el libro, los testimonios, todo lo que ella había vivido durante todos esos años, sacarlo a la luz y que alguien se interesara para publicarlo, ¿no? Y cómo se dio cuenta de que nadie se interesaba por la situación de las mujeres presas, ¿no? Lo tenía aquí también para leer, pero como voy un poquito así como justa de tiempo, ella hacía referencia cómo rara vez se habla o escribe sobre las heroicidades de las luchadoras mujeres en las prisiones, que había muchas, pero de las cuales parecía no haber interés, en detrimento, sí, de esos luchadores hombres. Bueno, resulta que, como se suele decir coloquialmente, de aquellos lodos estos barros, aquellos barros estos lodos, no sé muy bien cómo se dice, bueno, resulta que la Ley Orgánica General Penitenciaria, precisamente por las nulas reivindicaciones, porque fueron los agentes que más poderosamente estuvieron, ¿verdad?, en la exigencia de derechos políticos y sociales y personales de las personas presas, resulta que la Ley Orgánica General Penitenciaria, en la parte de perspectiva de género y la parte referida a derechos de las mujeres o situaciones específicas de las mujeres, pues es absolutamente raquítica. Básicamente, para lo único, para lo poquito que menciona la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario de las mujeres, es cuando están embarazadas o cuando son madres. Por todo lo demás, no hay ningún tipo de referencia, ni siquiera en una exposición de motivos, tal vez, a las particularidades, ¿sí?, de las mujeres presas y o de las mujeres que han cometido un delito. Bueno, ¿por qué pongo, y aunque se corta, 2008 Mercedes Gallizo? Bueno, porque ahí hay un hito importante, ¿no? En el año 2004, Mercedes Gallizo es directora general de instituciones penitenciarias por el Partido Socialista, y por primera vez se empieza a pensar en la necesidad de establecer programas, sí, programas de género dentro de las cárceles. Y estos ítems que pongo aquí son los que recoge, esto no viene fruto de una investigación, son fruto de muchas investigaciones que hubo antes del año 2008 por un montón de teóricas y de investigadoras feministas que se empezaron a preocupar, ¿sí?, de la perspectiva de género en el delito y de la perspectiva de género en las mujeres presas. Pero son conclusiones a las que llega el estudio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para motivar la necesidad de implementar programas de igualdad dentro de las cárceles. Y expone muy bien cuál era la situación en el año 2008 de las mujeres presas en el Estado español. Que he de decir y adelanto que básicamente es la misma que ahora, porque estos programas han servido realmente para poco, diré por qué, ¿no? Se dice expresamente, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, las mujeres sufren una mayor lejanía y dispersión geográfica que los hombres, pues se las ha concentrado en un menor número de centros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hasta que se hicieron un montón de centros tipo a lo largo de todo el Estado español, que sobre todo se hicieron entre el año 95 y el año 2000, no había módulos de mujeres en todas las cárceles del Estado español. Bueno, de hecho, hasta el año 2000 no había módulo de mujeres en la cárcel de Pamplona, la que estaba situada en el barrio de San Juan. ¿Sí? No es hasta el año 2000 que se crea un módulo súper pequeño, diría que mucho más pequeño que esta sala, para tener a las mujeres, para tener a las mujeres presas. Hasta entonces, las mujeres navarras o iban afuera o iban a Nanclares. Pero esto que digo que sucedía en Pamplona, sucedía en un montón de ciudades de provincia a lo largo de todo el Estado español. Hoy sucede menos, porque por desgracia hemos triplicado la cantidad de centros penitenciarios que hay en el Estado, y en todos ellos se ha pensado no en una estructura aparte para las mujeres, sino en un módulo, ¿verdad?, donde ellas estén. Pasa sin duda, esa lejanía sin duda se da para las mujeres que deciden tener sus hijos a su cargo, que los pueden tener hasta los 3 años, ¿sí? Eso sin duda sucede, porque como decía antes, hay muy pocas unidades de madres o centros donde puedan estar las mujeres con sus hijos. Básicamente existen 3, una en Andalucía, otra en Madrid y otra en, bueno, y el otro es en Picassent, que mencionaba antes, que está en Valencia, en la comunidad valenciana. Y claro, todo esto tiene sus consecuencias, ¿no? Lo mencionaba la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Uno, una desocialización total, porque tu familia tiene muchísimas menos posibilidades de visitarte, pero además el hecho de que estés fuera, eso va a significar que te den por la Junta de Tratamiento menos permisos, menos posibilidades de acceso a tercer grado, porque no tienes un entorno social como para poder disfrutar de esos permisos o para poder salir en un tercer grado o una libertad condicional, con lo cual esa situación de lejanía hacía que la condena para las mujeres pudiera resultar mucho más dura que para un hombre, ¿no? También decía la propia Dirección General, a lo largo del tiempo han sufrido peores condiciones de alojamiento, ocupados siempre espacios más precarios y peor dotados de las prisiones, módulos pequeños o módulos grandes, pero que en todo caso, sí, están siempre peor acondicionados. Esto tiene una importancia crucial con lo que viene después. Precisamente el que sean menos y precisamente el que estén en lugares más pequeños, más apartados, etcétera, etcétera, los hacen que no sean el centro de programas de tratamiento, que no sean el centro en general de la programación del propio centro penitenciario, ¿no? Por poner algunos ejemplos tontos, pero lo que sucedía en la cárcel de Pamplona era que a las mujeres les llegaba siempre la comida fría, porque primero se servía a los 300 hombres o a los 200 hombres y por último pues a las 10 mujeres que estaban en el centro penitenciario, ¿no? Que parece una bobada, pero comer todos los días la comida fría, que encima está mal y repetitiva, pues no, pues esto desde luego que afecta en la calidad de vida, pero sobre todo afecta en el hecho de ser menos y de que no se esté pensando la gestión penitenciaria en ellas, en que las actividades se piensan actividades que pueden ser actividades que gusten más o más pensadas para los hombres, por ejemplo, torneos de fútbol, que haya, por ejemplo, propuestas de talleres que no sean atractivos para las mujeres, como por ejemplo talleres de metalurgia, talleres de carpintería, que en todo caso pueden ser muy interesantes para las mujeres, pero que como están en otro módulo no se las ofrecen, o sea que también quiero poner este matiz, ¿no? Y los talleres que se piensan y los trabajos que se piensan para las mujeres tienen un perfil totalmente distinto, por supuesto, bien afinados con los roles de género también hoy imperantes, en nuestra sociedad. En definitiva, el último ítem, porque creo que con esto he resumido los anteriores, reconoce la Dirección General que la mujer vive el encarcelamiento de forma diferente, en lo cual tampoco se ha atendido nunca, que tampoco son los mismos motivos que les llevan a delinquir a una mujer los que les llevan a delinquir a un hombre. De hecho, los índices de exclusión social de las mujeres presas son mayores que las de los hombres presos. Los índices de violencia que han sufrido las mujeres presas son muy superiores a los que han sufrido los hombres presos. Y resulta que en su paso por prisión las mujeres salen mucho más excluidas porque son mujeres y porque son mujeres delincuentes y por tanto, en comparación con los hombres, en una situación de mayor vulnerabilidad, y esto se reconoce, sí, y se dice que es necesario atacar frente a ello. Para eso se crea este programa de acciones para la igualdad entre hombres y mujeres, donde básicamente los cuatro puntos en los que Mercedes, la señora Mercedes Gallizo quería apuntar, afinar, disparar, son en superar los factores de especial vulnerabilidad que han influido en que las mujeres lleguen al delito, investigar en torno a esto, erradicar factores de discriminación basados en el género dentro de prisión, por ejemplo, esto que yo acababa de decir, ¿no? Actividades de costura, actividades de abalorios, actividades de peluquería para las mujeres y otros para los hombres. Erradicar factores de discriminación más sutiles, como por ejemplo que no se exijan las mismas conductas para ellos y que para ellas. No se llama la atención por las mismas cosas a una mujer presa que a un hombre preso. Si un hombre preso dice, le insulta a otro compañero, mira que te voy a dar una hostia, hijo de puta, cabrón, te voy a matar, bueno, no os calentéis. Si esto lo hace una mujer, automáticamente va a ser sancionada. Y detrás de esto, evidentemente, está, ¿no?, en qué modelo de mujer estamos pensando y qué modelo de mujer se está pensando desde una perspectiva de tratamiento y de qué modelo de mujer se está pensando para que tengas el derecho de salir de prisión, ¿verdad? La atención integral a las necesidades de las mujeres encarceladas y excarceladas, porque, insisto, no son las mismas necesidades las de los hombres y las mujeres. Antes se ha preguntado aquí Cristina algo muy interesante, igual la necesidad de una mujer para poder salir, ¿no?, en condiciones distintas a las que entró es resolver una situación familiar en relación con los hijos, y todo esto no se piensa en los hombres, está mal que no se piense, pero resulta que es que las mujeres ni siquiera se atendía a esto. Entonces, ponerlo en el foco es como el primer paso para luego también pensar que serán los hombres, ¿no? No sé si me explico. Bueno. Y por último, importante, por el motivo que decía antes, favorecer la erradicación de la violencia de género, especialmente las secuelas psíquicas, médicas y adicciones, porque se encontraba que un elevado porcentaje de las mujeres presas es que habían sido víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces era también algo donde nunca se había desarrollado ningún tipo de programa y donde era necesario intervenir. Y voy terminando al respecto de la valoración de este primer programa de igualdad de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Primer programa de igualdad y último. Tuvo una vigencia hasta el año 2011. En ese momento el Partido Popular, que era el término que tenía vigencia, el Partido Popular estaba gobernando y no mostró mayor interés ni por hacer una valoración y unas conclusiones acerca de la incidencia que había tenido todo este programa. Hasta donde puede llegar mi experiencia, puedo decir que considero que tuvo muy poco impacto en la vida cotidiana de las mujeres y, en todo caso, tuvo incidencia en la vida cotidiana de las mujeres que estuvieron presas del año 2008 al año 2011. Se puede afirmar que a día de hoy no existe una verdadera perspectiva integral de género en la política penitenciaria española. Decía, ¿no?, que todo esto sigue estando muy latente, que todavía faltan que se implementen un montón de políticas en torno a estos ítems y en torno a otros muchos, y que además se sigue consolidando algo que las investigadoras que nos hemos, digo investigadoras porque casi todo, a excepción de algunos honradísimos investigadores que han estudiado muchísimo el encierro histórico femenino, casi todas las que hemos ido estudiando con perspectiva de género el encierro femenino a partir de los años 90 somos mujeres, ¿no? Casi todas llegamos a concluir que el modelo de castigo que existe en las cárceles de mujeres o en los módulos de mujeres en centros penitenciarios de hombres, están basados, lo pongo ahí, en un énfasis en la domesticidad de las mujeres, en un énfasis en la disciplina y el control de absolutamente todas las conductas y todas las decisiones que toman las mujeres dentro del centro, pero también fuera del centro, con respecto a qué trabajos quieren hacer, a qué formación quieren hacer, qué quieren hacer con sus hijos y con sus hijas, qué quieren hacer con sus mayores, qué quieren hacer en general con su familia, así como una corrección muy grande de conductas con un alto nivel de moralización, como por ejemplo, un ejemplito lo he puesto antes, pero luego en el debate pueden salir otros, ¿no? Claro, todo esto, que en parte también sucede con los hombres, pero todo esto, desde con la atención al género, se traduce en cosas muy concretitas, como por ejemplo un énfasis en la limpieza y el mantenimiento de los espacios privados y comunes en los módulos de mujeres, que es una bestialidad, una pervivencia de tintes sexistas en la oferta laboral que mencionaba ahora y de talleres formativa que sigue existiendo, una corrección de determinados comportamientos que no estén afinados con los roles de género imperantes, una dependencia basada en prácticas infantilizadoras, que en el caso de las mujeres, si me estás diciendo que en tu plan, ¿no?, quieres erradicar toda una serie de elementos que generan vulnerabilidad, prácticas infantilizadoras son todo lo contrario a prácticas de empoderamiento, con lo cual la perspectiva de género, en fin, no solo te la carpa, sino que echas piedras sobre el tejado, y por eso se afirma, y así lo afirmamos todas las investigadoras, que la cárcel continúa siendo una agencia de creación y consolidación de valores normativos de género. Las mujeres que entran en prisión, por esa reproducción constante de todos esos roles normativos de género, ven reforzada toda la cuestión de género y su paso por prisión. Para concluir, dos apuntes, porque he mencionado varias mujeres a lo largo de todo este recorrido, ¿verdad? Mujeres en las políticas penitenciarias. ¿Cambia algo que haya mujeres en las instituciones penitenciarias y tiene su reflejo real en algo? Bueno, desde mi punto de vista, han tenido, a lo largo de la historia, han tenido su incidencia, ¿sí? Pero ha sido una incidencia limitada, porque no podemos olvidar que en sí misma la propia construcción del encierro y la propia construcción de la cárcel es una construcción patriarcal y es una construcción pensada en valores patriarcales. Por tanto, por mucho que haya mujeres, que ha sido importantísimo para poner en el centro a las mujeres, no sé qué hubiera pasado, bueno, ponerlas en el centro para un lado o para otro, es decir, Sor Magdalena, San Jerónimo, la pone en el centro, sí, para que tengan el mismo castigo que los hombres. Concepción Arenal, que es que no unifica las cárceles de hombres y mujeres, era porque decía que las mujeres y los hombres son iguales en todos y, por tanto, también pueden sufrir los mismos castigos que los hombres, ¿no? Todo esto hay que contextualizarlo en el momento histórico, ¿verdad? Son quienes han puesto en el centro a las mujeres. Esto ha dado lugar a que se atienda de forma integral a la perspectiva de género desde una perspectiva emancipadora para las mujeres. Pues no. Y que además ha sido muy difícil, por ejemplo, sobre todo si pensamos en lo que pudo hacer Victoria Kent y Mercedes Gallizo, pues lo que pudieron hacer fue casi prácticamente insignificante, ¿no? Y esto es lo que me lleva como a la última cuestión, ¿no? Y lo mencionaba antes, tal vez no puede ser de otro modo por esta cuestión de que la cárcel es una institución patriarcal y que tal vez desde los feminismos y desde quienes estudiamos el delito, las personas que están en prisión, las personas que cometen delito, el control social, las políticas públicas desde la perspectiva de género, tal vez tendríamos que ir más allá y pensar ese modelo de superación de esa estructura patriarcal para pensar verdaderamente en alternativas que pongan en el centro la perspectiva, verdaderamente la perspectiva de género. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias.